estamos implementando un modelo de baños que no ocupan agua, es una tecnología sudafricana que ha sido probada en muchas partes del mundo y que permite a las familias tener una solución sanitaria que resuelve dos problemas. Uno, que no ocupa agua, por tanto disminuye el consumo de agua, y al no ocupar agua tampoco se necesita una fosa. Y eso también ayuda a una mejor calidad de vida de las familias.